Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad, en coordinación con la División de Ingeniería, un programa de divulgación científica, un programa que acerca el conocimiento de la ciencia y la tecnología y la sociedad, pues precisamente la sociedad. Ciencia y tecnología y sociedad, innovación, pues son los factores fundamentales en las políticas públicas de cualquier país. En este sentido, la Universidad de Sonora hace un esfuerzo por llevar a cabo este medio de comunicación, aprovechando estas redes masivas como Radio Universidad, una radio especializada para dar a conocer lo que se hace en nuestra alma mater aquí, en el estado de Sonora, México. De alguna forma, cumplimos un poco este papel de extensionismo, de vinculación de la universidad y la División de Ingeniería, lo hemos platicado, pues desde hace ya más de 6 años que impulsó este proyecto de comunicación científica, de comunicación tecnológica, entre los diversos programas de ingeniería como son la ingeniería civil, la ingeniería en minas, química y metalurgia, ingeniería industrial, mecatrónica, sistemas de información, polímeros y materiales, entre otras muchas más. Entonces, pues de alguna forma la División de Ingeniería tiene este compromiso, sus programas también por vincularse con los grandes problemas de la sociedad. Y precisamente su programa de Radio Ingenio, pues su servidor Rafael Pacheco, junto con un equipo de producción, nuestro colaborador y conductora Sandra Mireya, no puede estar con nosotros, pero atrás de su programa Ingenio hay todo un grupo de colaboradores que hacen posible llevar a cabo este programa de comunicación, de socialización del conocimiento tan importante. Y en ese sentido, pues queremos remarcar en esta noble tarea de difundir el conocimiento, lo comentábamos en el programa pasado, hoy mismo lo retomamos, para promover, para convocar, para extender la invitación a que participe usted en la Agenda Ciudadana de Ciencia y Tecnología, la cual es una consulta vía internet que se realiza en nuestro país, en la cual se debe dar a conocer las propuestas y elegir retos que tú consideres más importantes para mejorar la calidad de vida de nuestro país. En materia precisamente de ciencia y tecnología, los grandes temas pues que afectan a nuestro país, al mundo entero, como es el cambio climático. ¿Qué opina usted sobre la educación en México? ¿Qué propuestas o qué políticas públicas deben impulsarse también en materia de energía sustentable, en problemas también de salud, adicciones, seguridad, ingeniería, innovación, competitividad, entre otros temas más? Entonces, este esfuerzo que realizan más de 20 instituciones de educación superior, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por si algo la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Politécnico Nacional, también fíjese las comisiones del Foro Consultivo Científico y Tecnológico de la Cámara de Diputados, pues retoman esta megaprograma y tratarán de hacer este ejercicio que inició en noviembre pasado y con la finalidad de que usted radioescucha, usted joven, usted maestro, usted funcionario, plasme a través de su opinión por vía internet. Usted entra a la página de internet, que se la voy a dar ahorita, www.agendaciudadana.mx. Usted entra ahí y dale un sí a la ciencia. Esto es para que se fortalezca las políticas públicas para fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿Esto qué es? Pues es que opina la gente para fortalecer la ciencia y la tecnología y la innovación. Pues hoy por hoy son los elementos fundamentales para que un país escale niveles de desarrollo. En ese sentido, pues es una invitación que hacen todas esas instituciones, nuestra universidad, la División de Ingeniería, su programa de Radio Ingenio, retoma esta iniciativa de la Agenda Ciudadana, un voto por la ciencia. Y usted puede votar por varios puntos. por lo menos tres grandes retos que usted consideraría, como ya dije, en materia de energía, en materia de innovación, en materia de medio ambiente. Pero por decir algo, usted, hay varios retos. ¿Lograr un campo productivo y seguridad alimentaria? ¿Usted votaría por eso? Pues claro que sí, ¿verdad? Modernizar el sistema educativo en México, el cual tiene serios rezagos, y que dice por ahí nuestro amigo el doctor Franco, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, dice, se debe de pasar de la enseñanza informativa repetitiva y de memorización enciclopédica a procesos que ayuden al estudiante a ser crítico, analítico y propositivo. O sea, no formar gentes o estudiantes que tengan una enorme capacidad de memoria. Necesitamos gente que analice, que proponga, que actúe de alguna forma. También, pues, la idea es impulsar, como ya dije, recuperar y conservar el medio ambiente, desarrollar sistemas de energía sustentables, promover la prevención y adaptación del cambio climático, integrar la atención a la salud mental y adicciones al esquema de salud, entre otras muchas cosas más. ¿Esto qué quiere decir? Reiteramos la invitación, reiteramos a usted a que entre al www.agendaciudadana.mx en una campaña nacional encabezada por las instituciones de educación superior, centros de investigación, organizaciones de profesionistas, de científicos. Dale un sí a la ciencia, vota. Esta información será remitida al Congreso de la Unión, en la cual se den a conocer todos los puntos de vista de los ciudadanos, y que estos pues retomen en su agenda precisamente los grandes problemas que tiene nuestro país, y que la ciencia y la tecnología, el conocimiento, pues nos ayuda a solucionarlos. Esa es la agenda ciudadana y le reiteramos la invitación. Bueno, ¿qué les quiero decir también? Pues déjenme decirles que pues iniciamos nuestras clases precisamente el lunes pasado, hoy es miércoles 16. Entonces la Universidad de Sonora ya está trabajando en todos sus campus, por allá en Santana, en Caborca, en Nogales, en Hermosillo, en Ciudad Obregón, Cajeme. Bienvenidos todos los estudiantes en este primer semestre de 2013. Ya nuestra universidad está alegre, está en mucho movimiento porque ya todos los maestros y estudiantes están impulsando, están retomando su programa que ya saben hacer muy bien después de 70 años de fundación de la universidad. Pues usted imagínese, la máxima casa de estudios del noroeste, ni más ni menos, ya está en funciones, investigando, formando recursos humanos y vinculándose con los grandes problemas de la sociedad. Enhorabuena, Universidad de Sonora recibe a los búhos y esta se siente contenta. ¿Qué les quiero decir también? Que su revista Epistemos, el número 13, en su versión electrónica, impresa, pues ya está lista, ya se cocinó, esa se terminó de compilar el año pasado, en diciembre, y ya en estos momentos ya usted puede consultar su versión electrónica en la página de www.ingenierias.usom.mx. Temas tan relevantes que, ¿para qué le digo? Aquí se da a conocer el quehacer científico y tecnológico, ingeniería, sociedad, ensayos, artículos de investigación, entre otros, para que usted conozca, usted joven, usted maestro, usted funcionario, usted empresario, conozca lo que se hace en nuestra Universidad de Sonora. Epistemos número 13, también queremos decir a ustedes, ya puede ser consultada. Vamos a hacer llegar las impresiones a todo el país, como siempre, a todas las universidades. Estará esta revista también en todas las bibliotecas de los municipios del estado de Sonora. Les mandaremos también a nuestros funcionarios públicos, a empresarios, maestros, entre otras cosas. Pero usted puede tener acceso a esta revista en forma gratuita vía internet. Así es de que, pues, nuestra universidad cumpliendo esta labor sustantiva también, que es un esfuerzo de las divisiones de ingeniería, división de ciencias exactas y naturales y división de ciencias biológicas y de la salud. También les mencionamos, invitamos al personal académico, a los investigadores académicos, docentes en general, a que escriban. Ya está abierta la convocatoria para el número 14 de su revista Epistemos, Ciencia, Tecnología y Salud. Así es de que, mayores informes, estamos para servirles. Su servidor Rafael Pacheco, estamos ahí en la División de Ingeniería. Su servidor es el director ejecutivo y con todo gusto estaremos siempre atentos para apoyarlos y agradecerles su participación. Y bueno, una nota interesante también les quiero mencionar. En esta campaña por la agenda ciudadana y también por lo que nos va a platicar nuestro invitado de hoy, el tema que ya llegó con nosotros, el doctor Jorge Tadei Bringas, nos va a platicar sobre un tema que tiene que ver con la energía. Pero precisamente preocupados por esta agenda ciudadana, por socializar el conocimiento, por promover también divulgadores, comunicadores de la ciencia y la tecnología, en el estado de Sonora y obviamente en el país, necesitamos comunicadores, utilizar los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, internet, etcétera, etcétera, para que nuestros científicos den a conocer sus avances, den a conocer los logros, sus proyectos que tienen en materia de generar conocimiento nuevo. Y el conocimiento nuevo, pues, tiene sus aplicaciones para mejorar la vida de la sociedad. Entonces, iniciamos también la conformación del catálogo de divulgadores, de comunicadores de la ciencia y la tecnología en el estado de Sonora. Entonces, a nuestros radioescuchas que quieran ser parte de este catálogo, que no queda nada más es enviar su información, su nombre, su actividad profesional, su perfil, cuáles son sus áreas y en cierto momento en qué actividades pueden participar, impartiendo conferencias, cursos, talleres, produciendo audiovisuales, ediciones, ¿por qué no?, periódicos, páginas de internet, páginas web, blogs, entre otras cosas. Algo importante, porque ya en breve, por ahí en este mismo año, haremos una reunión regional de divulgación científica de comunicadores de la ciencia y la tecnología, seguramente aquí en la ciudad de Hermosillo, convocará la Universidad de Sonora. Un catálogo, pues, es la invitación para conformar este catálogo de divulgadores científicos de la ciencia y la tecnología en nuestro estado, para empezar, y nos uniremos a una gran red a nivel nacional. Así es de que, ¿qué les parece si pasamos a nuestra sección de la entrevista? Fíjese que un tema importante para el mundo es la energía. La energía, usted sabe, pues, es el motor. Es el motor que sin él, pues, no se sabe. Bueno, en Hermosillo, en Sonora, ¿usted cómo abatiría el 40 grados, 50 grados de calor? Pues con energía, ¿verdad? Prendiendo su cooler, su abanico, su aire acondicionado. O sea, ya no se concibe la humanidad sin energía. Los vehículos, los carros, los camiones, no los concebimos si no hay energía. Estos queman hidrocarburos. La energía eléctrica, pues hay varias fuentes de energía, ya sea quemando hidrocarburos, petróleo, pues, energía nuclear, el viento, entre otras muchas cosas. Tu revista Epistemus, preocupada por hacer llegar temas de actualidad, invitando a nuestros expertos en diferentes áreas del conocimiento, en esta ocasión abrimos el tema de Epistemus con un debate importante y una serie de análisis y reflexiones que tienen que ver precisamente con la energía en Sonora, en miras a avanzar hacia la sustentabilidad energética. Y para ello, pues, nos acompaña aquí en su cabina de radio el doctor Jorge Luis Tadei Bringas. Él es académico de la División de Ingeniería del Departamento de Ingeniería Industrial, sabedor de este tema, porque yo desde que lo conozco es un impulsor de la sustentabilidad, el desarrollo sustentable y en este caso por la energía. Poco le hemos entrado a este tema. Jorge Tadei, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Rafael. Muchas gracias por la invitación, pero antes que nada quisiera aprovechar para felicitarte a ti por el reconocimiento que te hizo la universidad, este premio que bien merecido que te lo tienes, porque cubres un área muy importante que muchos académicos no podemos cubrir, como es esta capacidad de difusión de la ciencia y la tecnología que ha sido fundamental para el desarrollo de la División de Ingeniería y en el estado de Sonora tu colaboración. Por ello, enhorabuena y te felicito. Gracias, Jorge. Pues, gracias por aceptar nuestra invitación. Dinos, la energía es un problema. Bueno, hablamos de este asunto de la energía, pues desde que se tiene memoria, un gran paso de la humanidad fue cuando aprendimos a aprovechar otras energías. Ya la leyenda griega habla de cómo Zeus y Prometeo tuvieron un conflicto por el fuego, precisamente, y esa capacidad de transformar las energías para darle diferentes usos. Entonces se avanzó mucho cuando el hombre pudo utilizar la tracción animal, la energía del viento, del agua en las caídas. El siglo XVIII es trascendente por el uso del carbón para movilizar las máquinas, aquello que hizo James Watt en Inglaterra. Pero a finales del siglo XIX se empiezan a utilizar los combustibles fósiles, fundamentalmente el petróleo y ahora el gas, que desafortunadamente, pues, tienen dos grandes desventajas. Uno, que son finitos. Se acaban, pues, los sacas y ya no hay. Se acaban, así es. Y el siglo XX se caracterizó por un uso indiscriminado del petróleo y el desarrollo tecnológico asociado, con el consumo de petróleo. Alvin Toffler, en aquel libro que decía La Tercera Ola, decía que la primera ola fue la revolución industrial, la segunda fue el descubrimiento y el involucrar al petróleo en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Y bueno, la tercera, decía él, y creo que estaba en lo correcto, es la de la informática. Sin embargo, este uso indiscriminado del petróleo, con dos grandes agravantes, como te comentaba, primero, que son finitos, y segundo, que los que sostenemos la hipótesis, pues, o teoría ya del calentamiento global, decimos que es justamente el desarrollo asociado con el uso de energías no renovables, de energías fósiles, el que ha venido a incrementar grandemente la proliferación de gases de efecto invernadero y con ello el cambio climático. La energía efectivamente pues sirve para todo, ¿no? No se puede entender las sociedades del norte, ahora que los hermosillenses hemos vivido estos 3 días de frío y que la gente se queja cuando yo digo que aquí en Hermosillo hay esos... Es un agasajo tener ese frito, y hay que disfrutarlo, sacar las bufandas y todo, ¿no? Hombre, pues, pero bueno, la gente se ha quejado, ¿no? Tú te metes a las redes ahí, todo el mundo, qué frío y que cuándo se viene el frío. No, yo creo que hay que disfrutarlo. Sin embargo, comentaba yo ayer ahí en mi casa con la familia, cómo pues nos semi-paralizamos nosotros cuando hace un poco de frío y las sociedades más desarrolladas del planeta se han desenvuelto en un clima muy gélido o frío, como diría el otro, y han sabido dominarlo gracias a la tecnología. En efecto, en Canadá, en Europa, en Estados Unidos, el norte de Estados Unidos, cualquier cosa que hagas hay calefacción de por medio. Y eso es utilizar energías, en este caso, desafortunadamente todavía, energías que vienen de recursos no renovables, particularmente de residuos fósiles. Así es, Jorge. Pues mira... Sonora. El calentamiento global ha afectado al desierto de Sonora como en ninguna otra región del país. Hasta el momento la temperatura promedio de este desierto de 311.000 kilómetros cuadrados ubicado en el noroeste de México se ha incrementado un poco más de un grado centígrado. Los expertos temen que aumente hasta 2 grados antes del 2020. Hay pronósticos muy alarmantes en particular para Sonora, en donde se sienten más los efectos del cambio climático. Y aquí, obviamente, ante esas amenazas y el crecimiento también del estado de Sonora, requiere energía. Y para ello tú has hecho un análisis muy profundo de las fuentes de energía, el potencial para Sonora, su realidad y alguna serie de propuestas, Jorge. Bueno, nosotros estamos trabajando en algo que se llama sustentabilidad energética, que es precisamente... poder tener estos niveles de desarrollo que ha alcanzado la humanidad alrededor de los combustibles fósiles, pero con otro tipo de combustibles, en particular los renovables. Es decir, que ahí estén siempre. Tenemos un problema, Jorge. Si seguimos quemando hidrocarburos, se van a agotar y aparte de esto estamos contaminando nuestro planeta. Y eso sí es grave para todo el mundo. Así es, fíjate que hay un dilema ahí. Estoy yo asesorando un trabajo doctoral donde se empieza a hacer un análisis al respecto. Porque hay quienes sostienen que, deja tú lo caro que van a estar los hidrocarburos, lo insoportable que va a ser para el planeta su proceso de soportar la gran contaminación. De tal manera que está muy delimitado el campo de crecimiento de ellos. Regresando a lo de Sonora, y un poco a lo que comentaba antes, el siglo XX se caracteriza entonces por la gran explotación de petróleo fundamentalmente. Les quiero contar una anécdota que sucedió, que está incluso documentada por ahí en un libro, que es El México Negro, de Martín Miranda, algo así se llama el señor, ¿no? Pero la historia, que es real, es de un agricultor tejano que un mal día para él se encuentra el agua, en lugar de agua para regar, se encuentra un líquido viscoso negro, y que todo lo contrario mató las plantas que estaban cerquita. Entonces el señor, muy triste, muy decepcionado, porque ya su campo no sirve, su campo agrícola, llora mucho, vende, malbarata su campo inservible y se va de Texas. Su vocación era agrícola y la vocación de Texas hoy es una vocación petrolera. Se estaba descubriendo el petróleo en Texas, grandes yacimientos, pero el señor no tuvo la visión de saber que aquello, que si bien le estaba afectando su antiguo paradigma de trabajo, podía ser muy útil, era el petróleo. Así en Sonora, Rafael y amigos radioescuchas, Nos quejamos mucho del sol. Bueno, vamos aprovechando el sol. Es una gran riqueza para nosotros el sol. Una gran posibilidad. En el mundo, cuando hay un mapa por ahí sobre la intensidad energética y varía desde donde hay muy poca capacidad y lo va subiendo el amarillo, el anaranjado. Y hay unos dos puntos rojos, el desierto del Sahara y el desierto Sonora, Arizona. Es donde tenemos la mayor intensidad energética del mundo. Es decir, somos una joya mundial. Hay muchos recursos aquí en Sonora de este gran sol, este gran calor que tenemos, y la idea es empezar a trabajar para aprovechar ese recurso, empezar a desarrollar tecnología, ciencia, políticas públicas, esto es fundamental, políticas públicas que impulsen y faciliten el aprovechamiento de ese recurso que además inevitablemente dentro de 20, 30, 40 años será el recurso energético fundamental de la humanidad. Tenemos un presidente actual, que tiene unos meses apenas, y seguramente el tema de la energía, si es que quiere fortalecer la innovación, la competitividad, pues la industria necesita energía, Jorge. Sonora, también con los grandes planes que debe detonar por ser estratégica en su posición geográfica, Jorge, debiera tener todas unas políticas públicas también en forma integral. ¿Cómo analizas el potencial? Ya vimos la energía solar. ¿Realmente hay bloqueo a este tipo de tecnologías o es real que no puede, que es muy limitado? Bueno, hay un riesgo en esto y justamente tiene que ver con las políticas públicas. En primer lugar, no se ha impulsado las energías alternativas. México ha sido un país petrolero, en algún tiempo hasta fuimos monoexportadores prácticamente de petróleo. Estamos cambiando, todas las políticas energéticas que se están fijando van alrededor del petróleo, pero hay buenos augurios para el desarrollo de las nuevas tecnologías. Te debo decir que con la reforma aquella que hizo Calderón en 2007-2008, que hubo una gran reacción de muchos mexicanos que decíamos que no había que entregar el petróleo, logramos, entre otras cosas, un recurso importante canalizado a través del CONACYT para desarrollar proyectos de investigación encaminados a tener mayor conocimiento de las posibilidades de estas tecnologías. Entonces se está avanzando muy lento, pero está avanzando. En el caso de Sonora en particular, nosotros junto con la Diputación, bueno, fue la Diputación la que nos llamó y colaboramos con ellos, no la pasada, sino la antepasada, la del 2003 al 2006 fue entonces, no, la del 2006 a 2009. Sí. Esa Diputación trabajó fuerte en 3 años y logramos sacar una ley de energías renovables para el Estado de Sonora. Entonces, Sonora tiene un marco normativo único en el país. Creo que ya Veracruz está trabajando en algo de esto y Aguascalientes, pero los primeros en el país que tuvimos una ley para utilizar las energías alternativas, así le llamamos, le damos chance a todas las demás, es Sonora. Entonces eso nos tiene un marco maravilloso para definir políticas públicas distintas. Dentro de ese marco normativo nuevo viene la obligación de que cada año se defina, se establezca el balance estatal de energía, que es un poco de lo que hablamos en la revista Epistemos. El artículo que haces con los compañeros. ¿Qué sería eso? ¿Cuál es la propuesta? Lo importante es que se dé continuidad e integrar a estos, a los grandes sectores de la sociedad, las universidades, en ese caso la comunidad académica, pues, el gobierno y los empresarios. Bueno, ahí lo que estamos haciendo es destacando la importancia de la planificación de la energía, de los usos de la energía. Se trata de que cumplamos con la demanda de energía hoy y en el futuro. Por eso sustentabilidad energética, porque podemos tener ahorita nosotros mucha capacidad de energía, pero no cumplir con nuestros nietos, nuestros hijos en el 2050. Entonces la planificación energética es muy importante. Desde los 70 se ha venido desarrollando en el mundo. Y en Sonora, afortunadamente, tenemos ya pues esta ley de energías alternativas que nos obliga a hacer cada año un balance energético. ¿Y qué es el balance energético? Pues es una presentación estadística confiable, detallada, completa, para entender y dar seguimiento a la situación energética, en este caso a nivel estatal. Todos ellos abordan la oferta, la demanda, la transformación de energía, para tener claro las tendencias que se van desarrollando y plantear estrategias encaminadas, en nuestro caso, con nuestra óptica, a privilegiar las energías alternativas por una sencilla razón. En Sonora no tenemos combustibles fósiles. Entonces, todo el petróleo que usas en la refrigeración, en este caso ahora con las calefacciones, la electricidad que utilizamos, la gran mayoría, el 75%, viene de plantas que trabajan con combustóleo. Y eso, en el balance energético del Estado, resulta claramente que son importaciones. Si bien no son importaciones de país a país, pero el Estado como tal, pues es una pérdida. Estamos de otros estados y también de Estados Unidos. Algunas. Cada litro de gasolina que gastamos, cada kilómetro que caminamos, estamos agarrando dinero del Estado y mandándolo a otro estado, porque nosotros no tenemos producción de petróleo. Y de tal manera que entonces Sonora tendría la prioridad de desarrollar alternativas energéticas, pues con las que podamos disponer. Nuestra apuesta, decimos que es la energía solar, porque aquí la tenemos en abundancia. Es cuestión de desarrollar las tecnologías para transformarla, hacerla barata, accesible y con una gran ventaja: no contamina. Y hay avances también, Jorge. Campo de Dios, está todos también empresas que ya le están apostando a hacer plantas para aprovechar la energía. Bueno, ahí no sé qué tan lícito sea plantearlo, pero nosotros decimos y tenemos cuidado de que hay empresas transnacionales, pues ya están llegando los coreanos, los españoles, pues a aprovechar nuestro sol, ¿no? Nuestro querido sol, nuestra ciudad del sol. Entonces, que corremos un riesgo, Rafael, lo digo con mucha seriedad, pues de que al rato nuestro sol lo estén aprovechando compañías y que nos vendan la energía que transforma. No podemos absorber la tecnología, adaptar la tecnología en México. Pues ese es el gran reto, maestro. Ese es el gran reto y afortunadamente. ¿Por qué siempre tenemos que estar, tiene que venir a solucionarnos, no tanto a solucionarnos, a resolver el problema energético? Bueno, ahora sí que sin querer queriendo, como dice aquel, caímos en el tema, que es el tema que tú dominas y que tú trabajas y que te has hecho ahora merecedor de este premio. Justamente ese es el asunto. Nosotros tenemos que desarrollar primero nuestros recursos humanos capacitados en que entiendan este asunto. Claro. Y segundo, buscar las políticas públicas que impulsen el aprovechamiento de esos recursos. Yo digo, como viejo del siglo pasado, con una política nacionalista, con una política de Estado que nos permita que esos recursos, fundamentalmente derivados de la tecnología y de las capacidades humanas para entenderla, pues sean aprovechados por los sonorenses y para los sonorenses. Desarrollar tecnología propia. Jorge, un gran reto de los países en vías de desarrollo, de formar recursos humanos competitivos, hacer tecnología y exportar tecnología. Y no nada más que vengan y nos solucionen los problemas. El problema de la energía en Sonora es muy grande y hay propuestas. Don Jorge Tadei, con su equipo de colaboradores, participaron en la revista Epistemos. Balance Estatal de Energía en Sonora, primer paso para avanzar hacia la sustentabilidad energética, es el título. Ahí hay más información. Y desde luego, Jorge, pues ha abierto el correo electrónico para que los interesados se entrevisten contigo. Por cierto, nada más a propósito de correo electrónico, me interesó mucho ahorita lo que hablabas de Agenda Ciudadana al principio. Es www.agendaciudadana.mx, así directo. O .com. Yo creo que hay un com, entonces es com y luego sí, mx. .com.mx. .com.mx. Bueno, sí, el correo bien. Mío es jtadei, con doble D, con i latina, @industrial.uson.mx y el hotmail, Jorge Tadei, corrido. Así es. @hotmail.com. Seguiremos platicando este tema de la energía con otras fuentes de energía también, como la hidráulica, los fósiles y el viento, entre otras más. Jorge, te agradecemos mucho tu atención, tu presencia en su programa de Radio Ingenio. Al contrario, gracias a ti, Rafael, y gracias a tu auditorio. Muy bien, hasta luego. Servidor Rafael Pacheco, les agradece su atención y lo esperamos dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.